nunca sepas de mi existencia. A ver si con mi ausencia te acordarás de mí. Aquella suerte quiso separarnos a los dos. Me voy muy lejos, que te bendiga Dios. Me voy pa' donde nunca tú sepas de mi vida. Tú sabes que esta herida no se cura. Que tengas buena suerte, te deseo de corazón. Me voy muy lejos, sufriendo esta pasión. Me voy pa' donde nunca.